estos años. Te juro que pienso y no entiendo, dime que he fallado. Yo que por ti daba todo, hasta mi vida. Y tú te fuiste con él, sin importar mi herida. Sé que tendrás que pagar, y sufrirás como sufro por vos. Sé que tendrás que pagar, te juro algún día te arrepentirás. Sé que tendrás que pagar, y sufrirás como sufro por vos. Sé que tendrás que pagar, te juro algún día te arrepentirás. Y te juro que te arrepentirás, ya vas a ver. ¿Cómo pudiste jugar con mis sentimientos? Qué tonto que fui al creer que me estabas queriendo. Yo que por ti daba todo, hasta mi vida. Y tú te fuiste con él, sin importar mi herida. ¿Cómo pudiste jugar todos estos años? Te juro que pienso y no entiendo, dime que he fallado. Yo que por ti daba todo, hasta mi vida. Y tú te fuiste con él, sin importar mi herida. Sé que tendrás que pagar, y sufrirás como sufro por vos. Sé que tendrás que pagar, te juro algún día te arrepentirás. Sé que tendrás que pagar, y sufrirás como sufro por vos. Sé que tendrás que pagar, te juro algún día te arrepentirás.